En primer lugar, y ayer hice algún comentario sobre ello, creo que uno de los principales, y lo ha comentado Bego, objetivos de la represión política es el inmovilismo, el sumergirnos, o sea, la impunidad, lo principal que genera es frustración y frustración cotidiana. Y asimismo lo que pretende de alguna manera es no solamente generar en los cuerpos policiales el hecho de que no va a pasar nada si hacen un delito de torturas, unas vejaciones o cualquier actuación que no sea debida, sino que también lo instala en nuestros cerebros y lo instala en nuestro proceder. Por eso creo que es necesario trabajar colectivamente, y no es fácil, para salir de la frustración donde nos ubica la impunidad, para posicionarnos en una posición, en unas maneras de hacer que tengan, que sean más, que conecten con un posicionamiento, que nos llenemos de este auge de los movimientos sociales de derechos humanos y por los derechos que estaba comentando Bego, para de alguna manera rodearnos de un optimismo estratégico clave para lograr los objetivos que nos planteemos, ¿no? En el fondo, una lucha como esta es una maratón. O sea, casi todas las luchas lo son, pero esta es difícil, es dura, es mucho tiempo, consigues muy pocas cosas. Pero sí que creo que algo es muy importante, que cada vez que consigamos una sola cosa, nos paremos y celebremos. O sea, parar y celebrar. Es muy simbólico, pero es muy importante. Cuando se logró en Cataluña, gracias al trabajo de muchas personas, que se prohibieran las balas de goma, cuando un año antes nos decían que era imposible, era necesario y fundamental hacer una celebración colectiva. Así como la dimisión de Manel Prat, es decir, nos marcamos en los objetivos y se consiguieron, es cierto. Y de alguna manera no hubo ese espacio también de celebración colectiva, de sentir que estamos en el camino, que lo hemos logrado y que vamos a seguir. Que es cierto, sí, que quedan otras balas y que pueden hacer daño, pero unas balas de goma que históricamente han causado tantas lesiones y muertos como Íñigo Cabacas, en Cataluña no se van a volver a disparar. Y es necesario no solamente hacernos ese reconocimiento, sino celebrarlo. Porque eso es un empoderamiento colectivo que hemos de reconocer, por ejemplo, de otros movimientos como el zapatismo, que han tenido siempre claro que es necesario esa celebración porque nos hace avanzar, ¿no? Y, por ejemplo, no se dio, o se dio muy poco, o enseguida empezamos a no, pero es que aquí están estas y ponen las otras y no sé qué. Nos bloquea el cerebro. Digamos que la impunidad nos genera frustración y hemos de ser conscientes de ese mecanismo para intentar salir de ella. Eso en primer lugar. En segundo lugar, entiendo que cada vez más hemos de tender al trabajo multidisciplinar y con una mirada interseccional. ¿Ello qué significa? No solamente son palabras, significa, aquí estamos haciendo esfuerzos y cuesta mucho, trabajar, y como se ha venido diciendo, desde el primer momento en que se produce una situación, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista psicosocial, desde el punto de vista comunicativo y desde el punto de vista de la movilización social. Es decir, desde mi punto de vista, si se produce una determinada situación, si realmente queremos trascender la realidad, lograr un objetivo que nos estemos planteando a nivel estratégico, es decir, mañana tenemos una persona que pierde el ojo por las nuevas pistolas que ha implementado el gobierno de la Generalitat. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que necesita esa persona, se le ha de acompañar y ha de tener esa ayuda de manera real y eficaz, no solamente palabras sino hechos. En segundo lugar, hemos de tener una visión legal que esté, desde mi punto de vista y siempre que esté de acuerdo la persona que lo ha sufrido, con enclave estratégica. La frase que dijo Esther Quintana y que nos dijo en su momento, quiero ser la última persona víctima de una bala de goma en Cataluña, eso es lo que nos ha de mover. ¿Por qué? Porque también en base a eso tú piensas y actúas. Porque en base a eso también haces una determinada campaña comunicativa. O sea, el papel de los medios de comunicación que están trabajando junto con haciendo trabajo de defensa de derechos humanos es absolutamente imprescindible. Se están comenzando a romper distancias que había, ¿no? Gente que ha hecho el documental de Esther Quintana, gente que ha hecho el documental de Ciudad Morta, que ha sacado y que ha sido plagado de premios, en uno de los casos más oscuros y que más dolorosos de esta ciudad, eso ha supuesto y entiendo un auge, y es necesario, porque es necesario siempre esa visión comunicativa, no solamente con la gente que está con nosotros y nuestro bando, sino también generar pedagogía entre medios de comunicación y presionar a los medios de comunicación, no solamente presionando, sino teniendo una estrategia bien clara para que esto acabe pasando de la marginalidad al centro. Y eso es estrategia. Y en último lugar, supeditar todo eso también a la movilización social. O sea, es necesario de alguna manera integrar estas visiones para lograr los objetivos que nos planteemos. Y así, y en los resultados que estamos viendo desde que intentamos trabajar de esta manera, estamos consiguiendo alguna cosa más. Y es necesario también, desde mi punto de vista, otro papel, el de incidencia política, el cual no se podría llevar a cabo sin todo lo demás. Pero la incidencia política, el trabajo que, y ahora mismo, en un momento en el que estamos, en el que se están produciendo determinados escenarios y cambios y puede haber un montón de debates y demás, mi posición como Movimiento de Defensa de Derechos Humanos es que hemos de analizar cuál es la situación, de qué manera podemos incidir y de qué manera vamos a exigir ese mandar obedeciendo, si realmente es que existe alguna manera, y aquel que no le vamos a convencer de argumentos y le vamos a llenar de argumentos de por qué las pistolas Taser no se han de aprobar como arma de los Mossos, por qué el protocolo de Estambul es absolutamente imprescindible y necesario. Pero si yo me siento mañana con un responsable del Consejo General del Poder Judicial sin haber hecho todo un trabajo estratégico previo, quizá pensado durante 6 meses, lo que me va a decir es, mira, no sé de qué me hablas, pero el momento que se le convierte un problema político en la mesa, como se han convertido determinadas cuestiones, ahora se está empezando a poner encima de la mesa la cuestión de los CIEs, y todo va de la mano, y el protagonista imprescindible es la persona que lo sufre, en segundo lugar las organizaciones sociales que trabajan, pero hemos de tener en cuenta toda esta conjunción de factores en nuestra visión estratégica, o al menos esta es mi manera de hacer las cosas. No digo que tenga que ser así, me dejo un montón de cosas, son propuestas que yo lanzo y de alguna manera estamos en ello, ¿no? Intentándolo. Y no digo que no se haga, digo que bueno, pues retos. Creo que hemos de ir por este camino porque las cosas están saliendo bien. Pero ¿qué pasa? Todo esto es muy bonito en la práctica. Pero ¿qué nos pasa? Retos. Necesitamos mayor coordinación a nivel general y a nivel estatal. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos querellas en Ceuta por todo lo que ha pasado, ¿vale? El 6 de febrero, que es algo que es una auténtica barbarie, pero no hay esa conexión y esa coordinación que debería haber probablemente entre la causa jurídica, los movimientos sociales y la estrategia comunicativa, que va a ser la que de alguna manera haga explotar y convertir problemas que son limitados en ponerlos con fuerza encima de la mesa. Igual eso nos hace tener 4 o 5 objetivos al año, pero los que tengamos, más allá del trabajo cotidiano de hormiga, que al final es el imprescindible, que nos lleven a dar esa sensación y luego podamos hacer valoración de lo que hemos hecho, ¿no? Por otro lado, mayor implicación, intentar trabajar y aprender de otros movimientos como la PA en lograr mayor implicación de las personas afectadas. Y eso yo creo que pasa, en primer lugar, por generar esos espacios desde una sensación, desde la cercanía, desde el aperturismo y también de alguna manera en que de alguna manera no se sientan fuera de este tipo de luchas. Pero es difícil, no es fácil trabajar o generar espacios de autoorganización de personas presas, de personas que han pasado por los centros de internamiento de extranjeros. No es fácil, pero los que haya, yo creo que se han de empoderar y se han de tejer las redes. Pero aún así, entiendo que no es suficiente. Y aquí va una cuestión más. Entiendo, o sea, y es algo que hemos dicho mucho y que intentamos llevar a cabo cada día, que es el hecho de, cada vez que conozcamos una situación de vulneración de derechos humanos, de torturas, de malos tratos, para mí el verdadero mecanismo de prevención de la tortura es que al día siguiente haya un abogado, una psicóloga investigando lo que ha pasado. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en el centro de internamiento de extranjeros de la Zona Franca. De hace 5 años a día de hoy, la situación se ha ido reduciendo, el nivel de impunidad es absolutamente y radicalmente diferente. Ahora bien, nunca nos vamos a relajar. Eso no quiere decir que no haya habido este mes de agosto determinadas situaciones y demás, pero que tenga la sensación de que si pasa nos vamos a enterar y vamos a aparecer y van a tener problemas porque los medios de comunicación se van a hablar de ello, incluso en el Parlamento, les hace estar más tranquilos. Y al final acaban poniendo un director más garantista para ahorrarse problemas porque se ha convertido en el fondo en un problema político. Y esto es así. Pero para hacer esto hacen falta 2 cosas. Uno, generar implicación de ciudadana en nuestros colectivos, fomentarla, buscarla, invitar a la gente, acompañarla cuando entra, porque esto son cuestiones difíciles y duras, y cuidar al equipo para que se pueda tener. Y el que esté quemado, que igual nos puede pasar a cualquiera de nosotros, quizá retirarnos un tiempo para poder volver, porque esto es colectivo, ¿no? Pero también creo que hacen falta estructuras propias para poderlo llevar a cabo. Es decir, muchas veces a la hora de poner una denuncia de tortura, si trae delante todo un procedimiento penal, para mí es una mierda una situación en la que me encuentro en muchas ocasiones, que es o tú lo pagas o yo lo hago de manera totalmente voluntaria. Y yo puedo llevar uno, o dos, o tres, o no sé cuántos llevamos. La Luisa, la Bego, por diferentes lados. Y creo que esto es algo que sí que han tenido en cuenta en el País Vasco. Que hay que reconocer que no hubieran podido hacer mucho el trabajo que han hecho si no hubieran previsto tener unas estructuras más formales que nos permitan generar eso. ¿Y en base a qué? Que la responsabilidad social de acabar con la tortura y luchar por los derechos humanos no es ni de la persona que la ha sufrido ni mía como abogado. Es una responsabilidad social y hemos de poner a personas que puedan trabajar al servicio de estos movimientos. Porque sin ello no llegamos. Es que ahora mismo las cárceles de Cataluña hay muy pocos abogados y abogadas trabajando, dispuestos a trabajar, por un lado, sí, ampliar la red de personas que voluntariamente quieran llevar casos. Eso es imprescindible. Pero mi experiencia me dice que no basta. Es necesario contar con esos medios porque, desgraciadamente, quien cuenta con esos medios no hace intervención directa en la mayor parte de los casos. Al menos en el contexto catalán y creo que el resto del Estado español. Está muy bien hacer informes en base al trabajo que han hecho gente, pero animaría y animo desde aquí a que determinadas organizaciones hagan intervención directa, no solamente informes, sino que también se lleven casos desde el litigio estratégico o como se quiera llevar, pero que se lleven. Porque si no, de alguna manera nos vemos en ese ciclo en el que de alguna manera no lograremos sostener este auge porque de alguna manera no podremos. Y sí que creo que es un tema complicado, pero de alguna manera lo quería trasladar. Al igual que todos nos gusta leer el Diagonal y hacemos una aportación de 10 euros para poder tener una prensa alternativa, creo que nos hemos de fortalecer colectivamente para poder tener también estas herramientas, ¿no? Y que sé que es un debate que se da en muchas ocasiones, pero creo que no hemos de depender de organizaciones institucionalizadas ni simplemente creer en el voluntarismo. Creo que hemos de profundizar sobre esta cuestión y esta materia. Dos minutos, sí. Perfecto, ya estaba yendo hacia el final. Entiendo que la implicación y la conjunción de todas estas cuestiones al final va a hacer que demos ese paso, que el verdadero mecanismo de prevención de la tortura es la sociedad civil, pero la sociedad civil necesitamos fortalecer determinadas cuestiones y además asumir nuevas metodologías que también nos están enseñando otros movimientos sociales diferentes al nuestro, que de alguna manera igual son más nuevos o de alguna manera no se han instalado durante tantos años en una situación de dificultad como la que hemos tenido, ¿no? Pero bueno, de ahí propuestas de cara al futuro, entiendo que seguir las que estamos, ser más, no a cualquier precio, porque hay muchos principios claros en la coordinadora, implicar a mayor parte de colectivos sociales, cuidarnos más es muy importante, porque si no va a llegar un día en que no va a haber un relevo. Cuidar a los relevos, es decir, generar estructuras y caminos para que esto se pueda ir regenerando de una manera clara y celebrar y que no nos hagan caer en ese sentimiento de frustración que todas y todos hemos tenido. Y para ello yo creo que estamos en el cambio, que estamos en un movimiento, en un momento yo creo que especialmente duro por un lado, pero bonito por otro. Creo que cada vez se hable más desde la perspectiva psicosocial es clave. Ahora hemos de pasar de hablarla a integrarla. Y lo digo por mí, porque yo hablo mucho de perspectiva psicosocial y no, pero entre otras cosas, pues no hay medios. No hay medios, porque la gente le cuesta pagarse un abogado para tener un juicio, si además se tiene que pagar una psicóloga y demás, pues no hay medios. Y es así. Y bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, cómo nos rompemos la cabeza. Seamos realistas, y creo que lo somos mucho, pero también pensemos en imposibles que se pueden conquistar y que se pueden lograr. Paso a paso, de manera cotidiana, trabajo de hormiga, pero siempre estratégico. Porque si no, o sea, si llevamos el año que viene tres casos de situaciones de aislamiento en las cárceles de Cataluña, nos han de servir para romper la situación y ponerla en el centro del debate mediático, de una manera.